Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día miércoles 5 de enero 2022 en Entre Telones. Y como cada día miércoles, vamos a la línea telefónica porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. Tenemos al secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Bienvenido y muy buen año. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Para ellas y ellos, y sobre todo para el colectivo que trabaja en la radio, mis mejores deseos de un muy buen año en el plano personal, familiar y, por cierto, en el plano colectivo como pueblo de Chile, que tenemos tantas expectativas puestas en lo que empieza el próximo mes de marzo. A disposición de nuestra conversación. Sí. Lautaro, ¿por qué se debería suspender o no suspender la licitación sobre la explotación del litio de nuestro país? El gobierno de Piñera señala que esto es una política de Estado y le conviene al Estado de Chile. También lo ha dicho el ministro de Minería. ¿Se debe o no suspender la licitación a puertas de un nuevo gobierno, Lautaro Carmona? A ver, se debe suspender, primera cosa. Eso es lo ético, eso es un fair play elemental entre políticos serios, sabiendo que el gobierno que empieza el mes de marzo es un gobierno muy distinto al gobierno vigente. Sabiendo que el gobierno que empieza el mes de marzo representa un sentimiento creciente y mayoritario en la población de lograr que las riquezas naturales del país vayan en beneficio del desarrollo del conjunto de las comunidades que tiene la sociedad chilena y no solo de grupos económicos transnacionales y nacionales privilegiados. Todos sabemos que el litio constituye un recurso de futuro, lo que significa la batalla contra el sobrecalentamiento, sobre el uso abusivo de recursos fósiles como energía. El litio jugará un papel muy importante en todo lo que es la energía eléctrica y la construcción de baterías, etcétera, etcétera. Y evidentemente, la sociedad chilena tiene legítimo derecho y expectativa de que esos recursos naturales den rédito en un avance y crecimiento de la calidad de vida de la sociedad y los muestre en un punto más desarrollado. Entrar después de la medianoche, cuando se perdió abrumadoramente la votación, cuando ha pasado toda la gestión del gobierno fracaso tras fracaso, metiéndose cual Doña Dominga, allá en Punta Choro, por una puerta para tratar de, en un resquicio, porque es una proporción muy baja, bueno, si es tan baja, entonces con mayor razón de que sea el Estado. Con una argumentación que es la misma que se usó para quitarle los grandes yacimientos de cobre a Codelco, como había sido la voluntad chilena, ratificar un Congreso pleno con unanimidad. Me refiero al decreto Ley 600 que instaló la dictadura de Pinochet para que en los nuevos yacimientos que se descubrieran pudieran ponerse capitales transnacionales y tener hoy día entonces en que el Estado de Chile a través de su empresa solo explota el 30%. Y los yacimientos de mejor ley y de mayor cantidad están en manos de consorcios transnacionales y privados. No tengo ninguna duda. Lo que debe hacer es congelar, y ese debe ser un debate que se inaugure en el próximo gobierno, que se inicia en marzo, porque tiene política propia. Está planteado una empresa nacional del litio y por tanto empezar a desmenuzar, a mascarle, a quitarle potestad sobre la plenitud del recurso del litio es también una pésima política pública, claro, uno no puede esperar mucho más de una gestión como la de Sebastián Piñera tratándose de recursos económicos mediante. Pero ahora, Lautaro, el programa, tenemos entendido que el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, que encabeza el presidente electo Gabriel Boric, estableció la creación de una empresa nacional del litio. ¿Tiene que ver esto, para que el gobierno finalmente de Piñera urge entregar el litio a los privados, o en otras palabras, Lautaro, se les podría acabar el negocio a los privados, o muy mal pensado aquello? A ver, yo creo que lo que tú estás diciendo reitera mi pensamiento, lo que acabo de exponer. Efectivamente, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista incluso económico, los privados que pretendan poner una suerte de cabeza de playa en la riqueza del litio con esta incursión, tendrán que someterse al debate que inmediatamente inaugurado el próximo gobierno va a desarrollarse en la perspectiva del cumplimiento del programa. Creo que lo que es serio, lo que es respetable, lo que tendría validación y valoración en el plano internacional, tanto político como económico, industrial, es que el gobierno termine y congele y renuncie a esta idea de legislar sobre privatizar una parte del litio. Lautaro Carmona, ¿tiene el Partido Comunista alguna incógnita pública sobre su hacer político, sobre la democracia y sus reglas, y especialmente el compromiso con la gente, con sus demandas? Hoy, nuevamente, las editoriales del Mercurio levantan acusaciones en contra de esta colectividad política de la cual usted es su secretario general. Incógnitas públicas sobre el hacer político, sobre la democracia, sus reglas, y especialmente en compromiso con la gente y sus demandas? A ver, yo partiría de la base en un plano estrictamente de debate abierto y público, de que alguna fuerza política que hoy día tiene vigencia en el país, si quieren también con sentido mayor, en el plano histórico, pueda desafiar una actuación del Partido Comunista de Chile que hubiera sido contraria o afectara el desarrollo de la lucha del movimiento popular por lograr mayores espacios y mayores conquistas en el plano estrictamente democrático. Lo que hay es el viejo recurso de la Guerra Fría, que por la vía de la caricatura, de la instalación de las afirmaciones falsas, por la vía del prejuicio, propone y se dispone a orientar que en la condición, en la consideración del solo nombre del Partido Comunista afecta los intereses de la democracia. Eso está lejos, lejísimo de ser parte de la realidad que ha vivido Chile y que ha vivido el pueblo. Nunca bajo ninguna condición el Partido Comunista ha estado en Chile vinculado ni por omisión a algún putsch golpista que atente y afecte la democracia. El Partido Comunista, es más, ha pagado las consecuencias, como por ejemplo la ley maldita, como por ejemplo las leyes de persecución y relegación en otros periodos, y para qué decir bajo la dictadura de Pinochet, en que uno de los propósitos más grandes que se dispuso la dictadura fue eliminar y exterminar el marxismo y al Partido Comunista. Creo que lo que corresponde en un siglo XXI, donde las realidades hay que asumirlas a plenitud, más allá de la identidad o el gusto que cada uno tenga, es asumir que el Partido Comunista es una fuerza que representa un sector de la sociedad que tiene un proyecto de sociedad en la perspectiva de una sociedad más desarrollada y más avanzada, y que tiene una influencia en el plano social, sindical, pero también en el plano político institucional. Es una de las fuerzas políticas que más creció en la última elección parlamentaria. es una de las fuerzas políticas que fue activo contribuyente a la construcción de esta articulación a Prodignidad y luego al triunfo de Gabriel Boric, toda vez que en toda condición el Partido Comunista se dispuso a, en conciencia y con una motivación, asumir lo que fuera el resultado de la primaria y sentir que el candidato que surgiera como ganador de esa primaria era nuestro candidato, lo mismo referido al programa. Entonces, la desesperación de la derecha, el hecho de que tantos sectores sigan avanzando en la perspectiva de la necesidad de superar el sistema neoliberal y plantearse un modelo de desarrollo de beneficio de las inmensas mayorías, el que se ponga en el centro demandas tan legítimas, porque para algunos atentar contra la democracia es plantearse una pensión mínima de 250 mil pesos, para otros será un salario mínimo de 500 mil pesos, para otros será el legítimo derecho a la salud, la educación y la vivienda, que toda familia en Chile debe legítimamente proponerse. Entonces, lo que estamos enfrentando, y para eso habrá que dar batalla de ideas, en todos los espacios, con quienes activan esta campaña anticomunista, que no quieren leer lo que ocurrió en la segunda vuelta, donde más allá de las operaciones que se construyeron, la reacción del pueblo, sobre todo el que se integró a votar, y que no lo había hecho en primera vuelta, fue clara y categórica. El proyecto es el proyecto que le hace falta a Chile, y en ese proyecto, como uno más, con su identidad, pero también con sus capacidades puestas, el Partido Comunista ha sido un aporte, le pese a quien le pese, representando un sector que es el mundo popular, que son las y los trabajadores los que al final son los que construyen la riqueza. Esa es, vendrán nuevas editoriales que tratarán de sacar a la pizarra al Partido Comunista, vendrán nuevas editoriales que buscarán crear una falsa contradicción en el seno de la coalición Prodignidad, vendrán unas nuevas campañas y operaciones que busquen por la vía de la caricatura y las operaciones descalificar lo que es el aporte del Partido Comunista, pero la vía es más fuerte. La vía es más fuerte, más que nunca. El Partido Comunista no solo sigue preciándose hoy día como el partido con más afiliados desde el punto de vista legal que tiene Chile, sino el partido que tiene una tremenda incidencia en el mundo de la juventud, en el mundo de la cultura, en el mundo de los liderazgos populares. Es decir, es una política a plenitud de transformación de la sociedad chilena. Ese es nuestro tema. Uh-huh. Usted, bueno, advierte, denuncia que se pretende crear una contradicción ahí en el seno de Prodignidad. En este sentido, Lautaro Carmona, el eje de la centralidad del gobierno de Gabriel Boric es el programa de gobierno de Prodignidad. El programa es el programa de Prodignidad. Las afirmaciones que yo conozco hechas públicas por Gabriel Boric como presidente electo de Chile es que se hará todo para cumplir con los compromisos contraídos que figuran en el programa. Eso no quita la lógica y por lo demás obligada disposición que tiene toda fuerza política, que es ampliar el arco de apoyos y respaldo para implementar este programa. La ampliación no es un debilitamiento de los contenidos. Al revés, la ampliación es la correlación necesaria para cumplir con los contenidos. Y yo tengo la sana expectativa que será eso lo esencial y central que va a marcar la gestión del futuro gobierno Prodignidad encabezado por el presidente Gabriel Boric. Lautaro Carmona, Elisa Loncón y Jaime Baza dejan la presidencia y vicepresidencia de la Convención Constituyente Bueno, en medio de aplauso de sus pares, pero Elisa Loncón, su presidenta, denunció la mezquindad del gobierno al inicio de este proceso. Fue poco colaborador, advirtió. Es una denuncia que después, bueno, el gobierno sale en hora de la tarde a rechazar. ¿Qué impresión tiene usted al respecto de esto? Y enseguida le consultamos sobre la selección de la otra mesa. ¿Qué rol debe jugar la dirección de la otra mesa, la impronta que deben tener frente a estos segundo tiempo de instalación de la misma constitución? A ver, yo creo que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, está confirmando un dato que es público. Es de público conocimiento que la idea de elaborar una nueva constitución no es iniciativa propia y voluntaria del gobierno de Sebastián Piñera en su compromiso programático para gobernar Chile. Es de público conocimiento que quien instaló en la agenda política fue el gran despertar de una verdadera rebelión social que marca un momento muy alto el 18 de octubre del año 19, exigiendo cambios sustantivos, estructurales y de fondo, entre otros, una nueva constitución para Chile. Es de público conocimiento que la derecha se opuso a la idea de una nueva constitución, y cuando las cosas no tenían la posibilidad de contener y tuvieron que aceptar un plebiscito para definir si había o no había una nueva constitución, la derecha se puso en el carril de rechazo a una nueva constitución. Es de público conocimiento que incluso Piñera afinó un gabinete integrando incluso parlamentarios y otros políticos que habían tenido abierto compromiso con el rechazo a la idea de una nueva constitución. Y entonces siempre Piñera sintió el avance democrático tan mayoritario y tan contundente. Un 80% se manifestó a favor de una nueva constitución. Un 80% se manifestó a que esta fuera elaborada por un cuerpo 100% electo. Lo sintió como una agresión, como algo que escapaba y que estaba distante de lo que fueran las prioridades de este gobierno. ¿Para qué decir después del resultado y de la representación que la derecha logró dentro de esta articulación de convención constituyente? Para el gobierno es un golpe duro, desde el punto de vista incluso valórico, de su mirada machista, patriarcal, racista, el que dirija la convención en su instalación una mujer, y una mujer flamante representante de uno de nuestros pueblos originarios, como es el pueblo mapuche. Y lo haga incluso en el lenguaje y el idioma del mapudungú. Entonces, el trato que desde la hora cero el gobierno le dio a la Convención Constitucional es un trato discriminatorio, es un trato que ha querido relativizar el peso institucional e histórico que tiene una instancia que por primera vez se constituye en la sociedad chilena en los más de 200 años de Estado. Y entonces lo que dice Elisa Loncón no es otra cosa que venir a ratificar con ejemplos muy concretos, como la guinda de la torta, cuál es y cuál ha sido la falta de valoración y empatía que el gobierno de Piñera le ha dado a un espacio tan democrático, tan histórico, tan trascendente, como que va a marcar la regla del juego de la convivencia a lo menos los próximos 50 años. Ahora, Lautaro, ¿cómo en el día de hoy continúa la elección de la mesa directiva de la convención? A su juicio, ¿cómo debe ser la impronta, el rol que deba cumplir esta mesa? Bueno, yo trataré, digamos, de ser muy respetuoso de cuáles son los códigos y opciones que hagan las distintas bancadas, incluyendo en primer lugar la bancada del Partido Comunista dentro de la convención constituyente. Es verdad, digamos, que hubiéramos querido que el tema de la continuidad de una mesa distinta, que era el acuerdo que asumieron incluso de mutuo propio distintos sectores, se hubiera consumado el día de ayer. Pero la opción que hicieron de la forma de construir la síntesis mediante el sistema electoral papal, los lleva, digamos, a que un método que ellos han valorado y han acordado entre todos sea factor de una tardanza o de mayor tiempo en la decisión. Yo espero que la conducción se despeje hoy día y que finalmente represente dos cosas para mí muy importantes. No hay ninguna duda que la inmensa mayoría de quienes fueron electos como convencionales tienen un respaldo de la soberanía ciudadana en la perspectiva de elaborar una nueva constitución. O sea, por tanto, una constitución distinta a la que quedó establecida desde el año 80 bajo dictadura, con todas las modificaciones posteriores. O sea, nadie está planteando que debe ser una nueva, una versión de constitución que se parezca mucho a la que hay. Lo segundo, que sea respetuosa y considerada de cómo se constituye, cuántas vertientes son las que han llegado a ser parte de este espacio y esas sensibilidades estén representadas según la importancia que tienen en el debate, en lo que es la empatía pública y en lo que es las prioridades que ellos representaron y representan, tanto cuando fueron candidatos como cuando fueron electos. Yo creo que va a haber sabiduría, que va a existir, digamos, una idea de centralidad que priorice lo principal de lo secundario, y que en el día de hoy por la tarde tendremos una nueva mesa que dé cuenta de esas sensibilidades, representaciones, matices que hay presente, pero que ninguno de ellos ponga en tela de juicio en la expectativa de la población de que no se cumplirá con la tarea en la profundidad que está planteada, insisto, una nueva constitución, y va a contar a partir de marzo con el aliciente respetuoso de las competencias, pero también comprometido con la misión de la nueva constitución del nuevo gobierno de Aprobó Dignidad que va a encabezar Gabriel Boric. En este sentido, Lautaro Carmona se ha destacado que el personaje del año 2021 ha sido la lucha popular, ese protagonismo de participación y decisiones de un pueblo. Nos imaginamos que esa participación debe continuar este 2022, dada la tremenda tarea que debe llevar a cabo el gobierno de Aprobó Dignidad y especialmente la Convención Constituyente. Tú tienes toda la razón. Yo creo que, representando a lo que es el sentimiento que se puede testear dentro de corrientes de mayoría, hay desafíos muy grandes para las fuerzas políticas comprometidas con la transformación y el cambio a fondo, con las fuerzas políticas comprometidas con la instalación de un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro la calidad de vida. Para eso se ha ganado un gobierno, ha sido un resultado histórico, nunca antes más chilenas y chilenos habían ratificado esta opción, ha triunfado un programa, pero esto es muy importante. Hay una dificultad que va, por cierto, a intentar frenar o trabar, como es la composición que tiene el Congreso. Pero hay un actor que no hay que olvidar y que hay que nombrar siempre, que es la clave de las claves. El movimiento social organizado, particularmente a nivel de los sindicatos, a nivel de los pobladores que demandan el derecho a la vivienda en todas sus manifestaciones, a nivel de la juventud y de los estudiantes y de otros movimientos como los derechos humanos, el movimiento cultural, el movimiento de los deportistas. Bueno, nuestros pueblos originarios organizados como tal, es decir, lo que constituye el pueblo de Chile. Ellos son los titulares de, como mandantes de la soberanía ciudadana, y ellos son la clave, lo fueron para vencer y avanzar en lo que es la exigencia de nueva constitución, lo fueron para definir la composición de esta, lo han sido para definir el futuro gobierno. Y seguirán siendo clave de las claves para llevar adelante un programa que empata y empatiza con sus principales anhelos tan postergados, tan vapuleados, tan golpeados por tanto tiempo. Entonces, creo que una de las obligaciones más grandes que tienen las fuerzas políticas de izquierda, como el Partido Comunista, entre otros, es cómo contribuye activamente a que se potencie la organización del mundo popular con sus propios códigos, con independencia, con autonomía de religiones, de grupos económicos, incluso los gobiernos, pero que tienen la capacidad de asumir públicamente y en conciencia cuáles son políticas públicas y de Estado que ellos asumen como propios. Lo mismo vale para otras organizaciones más allá de lo sindical, como un gran tema. Y en el mismo plano, yo creo que otro proceso, porque evidentemente estos son procesos que hay que vivir donde uno se compromete a ser contribuyente, es cómo se articula en forma natural, construyendo un espacio común, haciendo una práctica y una experiencia común, la articulación a Prodignidad, no solo a nivel nacional, donde van a definir tales o cuales, incluyendo cómo se va a representar esto a nivel de gabinete, a nivel del Parlamento, a nivel de la Convención o a nivel el día de mañana los consejeros regionales, etcétera, sino esencialmente un pueblo con sentido de pertenencia en la Prodignidad, porque se va a multiplicar en la creación de tantos comités en la base territorial y sectorial, como a nivel de comuna, como claves para darle una potencia muy grande a esta referencia que ha surgido y que tiene hoy día tanta responsabilidad en lo que pasa en Chile, con lo que sea el cumplimiento del programa del presidente Boris, que representa a Prodignidad. Yo diría que hay dos grandes cuestiones que están muy vinculantes entre ellas, porque este movimiento social y sindical en particular, organizado con su propia identidad y tanto en el seno de él como junto a él, una expresión de alianzas a Prodignidad que no sea excluyente de la relación con todas las otras fuerzas políticas que tienen un compromiso democrático, pero que también tiene obligaciones propias para hacer cultura a Prodignidad como comunidad que vaya incluso más lejos que la sumatoria solo de los militantes de los cinco partidos que constituyen hoy día, sino mucho más que eso, o solo de los movimientos políticos que constituyen hoy día. Hay mucha gente que no quiere adscribirle a un movimiento ni a un partido, pero sí siente que pertenece, que su espacio para actuar, opinar, proponer y comprometerse es un comité de base de Prodignidad que le dará mucha vigencia y será clave en el avance que tenga la implementación del programa de gobierno. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Lautaro, por conversar esta mañana con nuestros auditores. Mostrarnos lo que hay tras cada noticia y que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande y de nuevo un estímulo y un mejor deseo para todas y todos quienes son parte de la comunidad de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 5 de enero, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.